MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Has oído hablar de la ozonoterapia? Bueno, pues es un tratamiento que consiste en introducir ozono bajo la piel a través de pequeñas inyecciones. ¿Para qué sirve? El ozono es un gas cuyas moléculas tienen 3 átomos de oxígeno y tiene gran capacidad oxidativa y bactericida. El ozono médico es una mezcla de 5% de ozono y 95% de oxígeno. Se usó por primera vez durante la Primera Guerra Mundial para limpiar y desinfectar heridas. Bueno, pues hoy la ozonoterapia se sabe que es un tratamiento extendido en el centro de Europa, sobre todo en Alemania, Austria y Suiza, donde se practica de forma cotidiana. De hecho, en esos países, y también en Cuba, se crearon ya sociedades médico-científicas de ozonoterapia a fin de promover los estudios en torno a esta novedosa técnica. La fabricación de ozono, para uso terapéutico, se realiza al generar una descarga eléctrica de alto voltaje en un contenedor de oxígeno en forma de gas. Esto provoca que las moléculas del oxígeno se separen para luego unirse entre sí y dar lugar a un oxígeno triatómico inestable, es decir, el ozono. Así, este puede separarse muy fácilmente y combinarse con otras moléculas, con lo que provoca su oxidación. Es esta la característica que lo transforma en una herramienta capaz de destruir toxinas, virus, bacterias, hongos e incluso hasta células cancerosas. Todas las células sanas obtienen energía por vía aeróbica, es decir, a través del oxígeno. Si una célula se torna cancerosa, utiliza la vía anaeróbica, fermenta glucosa, lo cual se conoce como glicólisis. De la vía anaeróbica se obtienen 20 veces menos energía. Esto lo descubrió el doctor Otto Warburg, premio Nobel de Medicina, quien además consideró que la necesidad de tanto consumo de glucosa por la célula cancerosa obliga al organismo a generar una multiplicación celular masiva o tumor. Así, Warburg demostró que toda célula se canceriza en menos de 48 horas si el nivel de oxígeno del lugar en el que se encuentra baja un 40%. ¿Te imaginas? Así también la ozonoterapia es un tratamiento excelente para prevenir diversas complicaciones crónicas como, por ejemplo, diabetes, artritis, oxigena tejidos, mejora la microcirculación de capilares sanguíneos, así como también reduce dolor y es un excelente antiinflamatorio. Bueno, pues con la ozonoterapia es también posible desintoxicar al hígado, reducir niveles de colesterol y ácido úrico a través de eliminar componentes sólidos en la sangre. Con la ozonoterapia se tonifican también paredes estomacales, se previenen úlceras y fortalece la curación de llagas o heridas. Una de las mayores aplicaciones de la ozonoterapia consiste en el tratar las enfermedades respiratorias como asma, afecciones bronquiales y tosferina, pero también se utiliza en afecciones de la piel. Se sugieren baños de ozono en casos de depresión nerviosa, en el padecimiento de enfermedades de la sangre o incluso en casos de fatiga crónica. De hecho, los expertos aplican esta terapia de ozono a través de baños, a través de enemas o de manera tópica. Consulta a tu médico. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.